quieren que sea de lo único que se habla. Pero es, en definitiva, creo que remontar la discusión sobre si es legítima o no, volver a discutir esto, es como que, a pesar de que quizás no es lo que más garpable en una época electoral, porque preferimos discutir otras cuestiones como la inflación propiamente dicha o de alguna manera las propuestas de exenciones impositivas que lanza Massa o las propuestas de dolarización o destrucción del Banco Central. Pero bueno, es toda una batalla, si se quiere, una batalla cultural a la hora de ver de cómo podemos leer esta cuestión de la deuda. Que dicho sea de paso, el hecho de que Argentina había entrado en los BRICS y ciertos discursos de Alberto Fernández, hay una demanda de plantear una mayor democratización del sistema financiero mundial, que hoy en día está centralizado por organismos como el Fondo Monetario Internacional, desde hace ya un siglo, cuando se lanzó el Bretton Woods, que planteaba ya que el dólar debía estar centralizado en todo y crear el Fondo Monetario Internacional. Pero hoy en día quizás hay en distintos ámbitos de economistas, gente de estudios jurídicos, quizás reconocen que el trabajo que más fue a lo hondo para explicar la ilegitimidad del mismo es un paper que fue más o menos difundido el año pasado, comienzo del año pasado, o por lo menos en ámbitos periodísticos, en determinadas secciones, que lo escribió la académica Karina Patricio Ferreira Lima, que es brasilera, pero que es docente en Inglaterra, con la ayuda de un ex trabajador del FMI, que su tesis, que estuvo analizando el crédito que recibimos del Fondo Monetario Internacional de 2018, ella plantea que en realidad se trató de un acto ultra vires, que es un término interesante, muy desconocido, que es cuando un determinado organismo, que un organismo internacional, termina sobrepasando sus propias facultades. Algo parecido al abuso de autoridad cuando lo ejerce un funcionario público, por ejemplo. Es decir, que termina ejerciendo cosas que van más allá de lo permitido. Y entonces este estudio académico plantea una serie de argumentos de por qué ese crédito cometió abuso de sus facultades, es decir, que terminó excediéndose lo permitido. Para empezar, hay una cuestión se señala desde este trabajo, que el FMI en realidad tenía como foco principal que todo país que le pida un préstamo, lo que debe hacer como contraprestación es realizar ajustes, pero en las cuentas externas, que es todo lo que engloba exportaciones, importaciones, inversiones que hacen los estados afuera o inversiones que reciben de afuera, deuda externa, etcétera. Es decir, todo lo que está relacionado con el estado, con el extranjero, por llamarlo de una manera. Sin embargo, hoy en día vemos que lo que demanda el fondo en los países, sea Argentina y en otros lados, como pasó con Grecia, como le está pasando con Egipto actualmente, no le está exigiendo realizar ajustes de las cuentas externas, sino de la cuestión fiscal, lo que comúnmente llamamos a generar el ajuste a la población o a la clase trabajadora. Es decir, cuando decimos que el ajuste no lo paguen los trabajadores o que la deuda no lo paguen los trabajadores, es porque el Fondo Monetario está exigiendo eso. Cuando en realidad el enfoque debía pasar por otro lado, digamos. Es decir, dentro de la ecuación, exportaciones, importaciones, endeudamientos, inversiones, etcétera, el FMI le exigía por ese lado, digamos. Porque de hecho el propio estudio señala que el ajuste en sí, que lo paguen los trabajadores, no puede generar las divisas necesarias para afrontar los servicios de esa deuda. Claro, obviamente. ¿Cuál es el Es decir, sentido que no. entonces de hacer un ajuste fiscal hacia adentro del país, en este caso, como lo mencionás vos? Y una cuestión política o Ah, geopolítica. Si no es sustentable, sí, por eso, Por eso, la discusión pasa si el FMI es una entidad financiera o es una entidad política. Claro. Porque si no es sustentable financieramente que sea la propia clase trabajadora que genere las divisas, aunque está mal decir divisas porque no generamos directamente dólares, sino a lo sumo indirectamente, pero si la sí. propia el ajuste fiscal que lo pagan los trabajadores no genera los activos necesarios para pagar la deuda, entonces hay un interés por fuera de lo financiero. Entonces el trabajo plantea eso. Eso como primer término. Lo segundo es que, según este trabajo, el FMI, a la hora de hacer los análisis, los balances, llámese, por ejemplo, cada 3 meses recibimos el staff report del FMI, es decir, cuando hace análisis de cómo le está yendo a la Argentina en su cumplimiento de las pautas, el cogobierno, ¿no? Cómo está cumpliendo las pautas y qué debe hacer al respecto para corregir tal cosa. Uh-huh. Y muchas veces los análisis que hace el FMI, según este trabajo, es que utiliza análisis financieros que no son correctos. Porque, por ejemplo, en la gestión de Macri, como también lo estaría haciendo en la gestión actual, por ejemplo, a veces computa como un activo que recibe el país toda clase de dólares que vienen de afuera. Pero resulta que los dólares terminan siendo para la especulación financiera. Como pasó con todo lo que ha sido la gestión de Macri, donde aparecieron la lluvia de dólares, la lluvia de inversiones, como prometía Macri, pero al final nos topábamos que las deudas se utilizaban para canjearlos por pesos, los pesos se usaban para comprar los títulos de LEVAC, esos títulos de LEVAC después los vendían, cobraban las tasas de interés. Sí, el correteo. Con eso, lo dolarizaban y se las llevaban afuera. Entonces lo que veía ese trabajo es que muchas veces los reportes del FMI ponía como si fuera un activo. Y eso le daba un pronóstico sobre cuántas reservas iba a tener Argentina. Bueno, claro, nada que ver. La terminó pifiando el fondo, digamos. Hoy en día hay algunos analistas que te dicen, o sea, es muy discutible, obviamente, es complejo decir si tenemos saldo positivo o negativo en las reservas, porque, qué sé yo, tenés plata fresca que es tuya, que la conseguiste por exportaciones, que lo captaste por las retenciones, o puede haber préstamos, también puede haber otras formas de préstamo, los yuanes que te da China, etcétera, pero a la vez tenés que garantizar el pago de deuda en tal momento, etcétera. O sea, en la actualidad se plantea que estamos en saldo negativo en el Banco Central. Así es. O sea, hay dólares, pero cuando vos agarrás el Excel te da un número negativo. Porque no podés computar esto como un activo porque después tenés que pagar tal deuda, etcétera. Es siempre discutible igual, no es que hay mucho consenso sobre eso. Pero la realidad es que el FMI pronosticaba que íbamos a tener un gran crecimiento de reservas y hoy en día prácticamente estamos en déficit. Entonces tenemos eso, un uso de dibujos, de dibujar números que no son acordes a la realidad. Y otra tercera cuestión es el hecho de que se enlaza un poco con esto, que el FMI en ningún momento se puso la gorra con habilitar estas cuestiones de la bicicleta financiera. Porque apenas asumió Macri, todo el mundo recuerda que había quitado las retenciones, que sacó el cepo, etcétera, pero también permitió una liberalización de ejercer esta bicicleta financiera, con el cálculo de que eso iba a traer las inversiones y que parte de ese dinero se iba a materializarse en algo productivo, instalar una fábrica, generar puestos de trabajo, etcétera. Al final no, terminó solo para especular. Y el FMI no le dio ninguna reprimenda al respecto. Que a la vez esos LEVACs obviamente generan deuda también, lo que se denomina déficit cuasi fiscal, con lo cual la deuda es mucho más grande que lo que calcula el propio FMI, digamos. Entonces, en todos estos argumentos es lo que engloba en cierta manera estas cuestiones sobre ¿por qué el FMI se hizo el sonso con toda esta sangría que generó que empeoró aún más la situación macroeconómica del país? Donde entraron dólares, se fueron. En el medio pide el crédito del FMI y los dólares prácticamente también se fueron. y el FMI no dijo absolutamente nada. De hecho, se puede pensar que el FMI es mucho más corrosivo con el actual gobierno que con el anterior. Y yo escuchando dos veces una entrevista de hace un mes, desde hace ya un par de semanas ha venido a la Argentina Alejandro Berner. De eso te iba a hablar. Que fue un funcionario. Saca ese libro, sí. La Argentina en el Fondo, donde él contraargumenta esto que estás diciendo vos. Mira, no leí el libro todavía. Sí he estado viendo las entrevistas que le han estado, muchos medios de comunicación aprovecharon su presencia en Argentina para presentar el libro, para hacerle las entrevistas. La única entrevista que yo he visto que se volvió bien picante fue en un programa radial de AM530 de Buenos Aires, conducido por Daniel Tognetti, y que tiene como columnista a Raúl de la Torre, economista. Lo pueden encontrar en YouTube, digamos. Es una entrevista bastante picante, digamos, a diferencia de otras entrevistas que se hicieron. Y Raúl de la Torre le trasladó a Alejandro Berner, que, bueno, aclaremos, Alejandro Berner tenía como cargo lo que sería, era el director del Departamento de Occidente del FMI. Es decir, de alguna manera, el que se tenía que hacerse cargo de los quilombos de los países, en particular del continente americano. Con lo cual, el caso Argentina ha sido central para él. Y Raúl de la Torre, el economista del programa de radio de Tognetti, le preguntó sobre esta tesis que acabamos de hablar. Y Berner, bueno, desconocía en profundidad ese trabajo, que consideraba que en realidad lo considera ya un caso cerrado, pero dio una pregunta certera. Dijo: si ustedes los argentinos realmente creen que esto no era legítimo, no era legal, ¿por qué no abren un caso en la jurisdicción apropiada para discutir esto? Y tiene razón. Sí, sí, por supuesto. Ahí sí habría que hacerle una pregunta a Alberto Fernández o a Sergio Massa de por qué no lo hacemos, ya que tanto se habla de que democraticemos el sistema financiero mundial, y eso empezaría por el hecho de discutir cómo se contrajo este crédito. Se prometía hacer una investigación, una comisión especial para investigarlo, pero a partir del hecho de que se lanzó un nuevo crédito en el 2020 con el ministro Martín Guzmán, es decir, de emitir una nueva deuda con el FMI para pagar esa deuda vieja, evidentemente en los hechos implica legitimarlo desde la óptica estatal. Sí, no fue solo eso lo que dijo Berner. ¿Qué otra cosa dijo? Bueno, digamos, desde la postura de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, estas cuestiones que tienen que ver con el correteo y demás, tienen que ver con la política interna del país. Él señalaba, ¿no? Si la Argentina se pusiera de acuerdo, si la Argentina terminara con sus peleas políticas internas y demás, encontraría los equilibrios necesarios para que finalmente no sea terreno de especulación. Y otras cuestiones, como se ha dicho, ¿no? De que era el crédito más grande que se había otorgado en la historia del fondo, etcétera. Y bueno, ahí en ese caso Berner explicaba, ¿no?, cómo funciona el Fondo Monetario Internacional y que ese tipo de créditos precisamente se le entregan a los países que menos acciones tienen dentro del Fondo Monetario, como pueden ser los Estados Unidos, Japón, etcétera, que jamás van a pedir un crédito. Por eso el crédito más grande otorgado por el fondo se le entrega a un país de tan poca importancia o de tan poco peso específico adentro del Fondo Monetario Internacional. Algunos puntos que desde la óptica que uno lo escucha, por lo menos uno entiende cuáles serían los postulados de Macri para decirle a este joven periodista: no te puedo educar en una conferencia de prensa. Macri hubiera querido poder tirar los argumentos de Berner en esa conferencia de prensa cuando estaba el comunicador de Radio La Ronda. De Macri no se podría esperar mucho, porque creo que ni siquiera él tendría muy en claro sobre cómo contraargumentarlo, digamos. Y en el caso de Berner, en realidad hay dos cuestiones. Primero, habría que preguntar entonces cómo se generaría esa seguridad jurídica Porque el hecho de que haya estado un presidente como Macri, que terminó como liberalizando muchísimas políticas, de hecho, él no niega que él tiene una mirada más complaciente con Macri que con otros gobiernos, donde efectivamente lo primero que hizo casi en la primera semana de su gobierno fue todo lo que querían muchos inversionistas y muchos productores agropecuarios, muchos exportadores, etcétera. Es decir, si vos no estás generando esa seguridad jurídica de liberar todo, entonces, ¿qué es lo que más demandás? ¿Diálogo con la oposición? Bueno, hay sectores de la oposición que le aprobaron muchos proyectos a Macri en el Congreso. Acá se planteaba algunos sectores que, bueno, ganó Macri, pero va a tener el Congreso en contra, el Congreso le va a frenar muchas cosas, minga. Muchos exoficialistas terminaron votando a favor de Macri. Entonces, ¿cuál sería ese diálogo entre partidos o seguridad jurídica que le faltaba a la Argentina para llegar a eso? Eso se lo preguntaríamos qué es lo que más demandaría a Werner, de la cual me parece que Macri ya dio más que eso, digamos, o logró más que eso. Y por otro lado, la cuestión de la seguridad jurídica, más allá de la perspectiva de Werner, creo que también habría que polemizarlo a veces, esa cosmovisión, porque hay otro activo, hay otra cuestión de la cuenta corriente que me parece que no se toma en cuenta, que es también la evasión de los activos. Hoy en día Argentina tiene un tema de que los puertos están privatizados desde los años 90 y genera ciertas inquietudes sobre hasta qué punto el Estado está controlando todo eso. Hoy en día pensemos que un exportador le dice a la AFIP, le entrega un papelito a la AFIP que dice, voy a exportar esto, y la AFIP mucho no puede hacer más que eso, y le pone el sello y chao. Y hoy en día eso termina generando que, por ejemplo, Paraguay termina supuestamente exportando el doble de grano de lo que tiene. Así es. Entonces, creo que la cuestión de lo que se dice evasión fiscal, es decir, lo que no se termina tributando en la AFIP, termina siendo algo a tener presente dentro de los activos que pierde Argentina, porque precisamente esos activos, o sea, pensando un poco en lo que es el ajuste fiscal, son activos que forjan los propios trabajadores en base a la demanda de un capital, tipo, no sé, un cultivo, una cosecha que se levanta, se traslada, va al puerto y ni siquiera tributa en el país y termina escondido en vaya a saber dónde. Entonces, bueno, creo que en base a eso, obviamente que plantear esto genera, Werner te podría decir, no, bueno, pero así está generando mayor incertidumbre jurídica, al igual que estar polemizando la deuda con el FMI, etcétera, porque nadie te va a invertir. Bueno, ahí quizás requiere tener una mirada más internacionalista de estas cosas, de cómo se pueden aunar los países para precisamente discutir una mayor democratización del sistema financiero. De ahí que surgen los BRICS, que vaya uno a saber si va a ser efectivo, si se va a concretarse o no, digamos, con sus objetivos, pero evidentemente requiere eso, una capacidad de cooperación internacional, porque bueno, en definitiva, no hablar de esto es seguir habituándonos a la sangría que estamos padeciendo desde hace décadas. Totalmente y nada más oportuno que el comentario del colega de Radio La Ronda, diciéndoselo en la cara al expresidente para que este debate por lo menos se retome en la Argentina. Bueno, sobre eso me quedaba pensando un poco sobre cuándo fue la última vez que hemos visto a un periodista de Córdoba que le haya generado una situación incómoda a Macri. Me quedaba pensando eso, digamos. Yo recuerdo que otra cosa que hizo Macri cuando comenzó su gestión de gobierno era tocar algunos artículos de la ley de medios. Y entonces surgieron protestas, no solo en Buenos Aires, sino en la ciudad de Córdoba. Pero notaba en cierta manera mucha ineficiencia en esas movilizaciones que no generaban mucho, algo parecido al que se hablaba de resistir con aguante o tomar mate en una plaza. La poca efectividad que tenía, digamos, esas convocatorias que no le generaban ningún ruido a Macri. A Macri le generaban más ruido, no sé, protestas en el frente del Congreso cuando se reformó, cuando se hizo la reforma jubilatoria, o ciertas protestas obreras cuando hubo despidos, el caso PepsiCo, o de un famoso emprendimiento de pollo, digamos, a comienzo del año, del comienzo de la gestión de Macri, pero la poca efectividad que hubo en esas protestas. E incluso me refiero a la ley de medios porque hubo muchos colegas presentes en esas movilizaciones. O sea, yo también estuve presente y me quedaba pensando eso. ¿Cuándo fue la última vez que vimos que un periodista de Córdoba le genera una situación incómoda a Macri, digamos? Como para quedar pensando un poco dentro del progresismo periodístico cordobés que a veces quizás se queda conforme con criticarlo de la palabra, pero después tiene muy poca capacidad de realmente generar incomodidad a ese poder también. Estimado Lea, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Te vos, dejamos un saludos. abrazo. Conversamos con el amigo Lea Ross. Trunca Mota.